estoy muy contento, junto con mi esposa Marta, de poder visitarles también después de algún tiempo, ¿sí? De que Dios nos había permitido estar aquí y poder ver que la obra del Señor sigue adelante, poder ver a algunos de ustedes que les recordaba, otros creo que se han agregado últimamente, ver también algunos sobrevivientes del instituto, quiero decir alumnos del instituto, perdón. Qué lindo poderles ver también, poder escuchar a algunos que también están interesados. Y bueno, tenemos muchas expectativas con este viaje. Las veces anteriores vine solo, esta vez vine con mi esposa. Tal vez, si Dios lo permite, en la próxima, ¿quién le dice que traigo a alguna de mis hijas también? ¿Por qué no? Pero al momento han quedado en casa. Los que nos conocen saben que tenemos 3 hijas. Nuestra hija mayor está estudiando en Buenos Aires ya hace medio año. Y nuestras otras 2 hijas han quedado en casa. Así que también les mandan saludos. Y bueno, nuevamente repetirles que estoy muy contento de poder verles, de poder gozarnos juntos este tiempo. Vamos a estar, creo que ustedes ya saben más o menos el programa, ¿no? Aquí vamos a estar hoy, mañana, y voy a estar también compartiendo la palabra del Señor en Musú, en Oroccidente. Así que tal vez nos podamos seguir viendo durante este fin de semana. Vamos a estar, Dios mediante, aquí hasta el lunes. Así que espero poder ser de bendición a través del ministerio de la palabra. Hasta ahora Dios sigue siendo fiel con nuestras vidas. Seguimos adelante con las puertas abiertas que Él ha permitido, que sigan abiertas todavía. Hay que aprovechar los tiempos. A veces no sabemos, ¿no es cierto?, hasta cuándo el Señor va a conceder las oportunidades. Estamos ya finalizando el segundo mes en el Instituto Bíblico, ahí en la mitad del mundo, en Quito. Tenemos cerca de 40 alumnos y en verdad estamos contentos de ver lo que el Señor está haciendo en la vida de esos jóvenes de diferentes provincias del Ecuador y de algunos países que también se animan y se acercan y comparten, ¿no es cierto?, lo que el Señor tiene preparado para ellos en su tiempo de capacitación. Seguimos adelante también con el programa de la radio, gracias a Dios. Oren mucho los que son oyentes de la BBN, oren mucho por el ministerio de La Biblia Dice. Desde hace años que está atravesando una crisis económica muy fuerte, pero gracias a Dios, obviamente con un recorte de gastos y de personal muy fuerte, seguimos adelante. Pero oren, oren en verdad, oren mucho por nuestro hermano David Logacho y por el mini equipo que hemos quedado ahora ahí trabajando, y para que podamos seguir adelante hasta que el Señor lo permita. Estoy contento también hoy cuando me fui a buscar Miguel al aeropuerto, le digo, ustedes tienen el privilegio de haber recibido el devocional Una Pausa en Tu Vida antes de que yo lo reciba. Miren, lo vine a conocer acá el libro, fíjense cómo son las cosas, porque Ecuador todavía no llegó. Claro, es que ustedes son locales ahora, se está produciendo aquí el libro. Así que también estoy contento de ver que el Señor está usando ese material para su gloria. Y bueno, también con la enseñanza de la palabra, aunque les confieso que he tenido que recortar bastante los viajes, porque el cuerpo manda, no se puede abusar, ¿sí? Tenemos que cuidar la herramienta que Dios nos dio para el ministerio, que es el cuerpo. Así que los viajes no son tan frecuentes como antes, pero bueno, contento de que pudimos apartar este tiempo para estar aquí en Bogotá. El tema que Dios puso en mi corazón es un tema muy personal también, muy vivido para mi propia experiencia cuando pude bosquejar estos pensamientos, y yo creo que de alguna manera lo debe ser para todos nosotros. Mi hermano que me precedía, Juan Pablo, ¿no? Él leía un pasaje muy oportuno del apóstol Pedro y decía, ¿no es cierto?, algo que es verdad. Muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, tenemos la tendencia de juzgar a Dios en base a nuestras circunstancias. Y a través de que pasan los años de tu vida cristiana, Dios te va a enseñar que no debes juzgar a Dios por tus circunstancias, sino que tenés que juzgar a tus circunstancias por Dios. Y eso cambia totalmente la óptica de vida. ¿Sí? Si me explico lo que les quiero decir. No podemos decir que Dios es de una manera o de otra, o que Dios me trata a mí de, o me quiere a mí, porque a veces, seamos honestos, a veces llegamos a pensar, bueno, Dios, ¿y dónde está tu amor hacia mí, no? Por las circunstancias que estoy viviendo. Y la carne tira, y hay un paso muy fino, muy delgado, en llegar a tener tu fe en crisis y en llegar a dudar aún del amor de Dios hacia tu vida. Pero el creyente maduro, el creyente de fe, por eso en la lectura del apóstol Pedro que recién hicimos en 2 Pedro 1 decía, añadida vuestra fe, ¿no es cierto? La vida de fe me va enseñando de que Dios es Dios a pesar de lo que me suceda. Y un poquito en la noche de hoy y en la noche de mañana quisiera que abordemos ese tema, ¿no es cierto? ¿Cómo concebir, cómo pensar, cómo relacionarme con Dios cuando las circunstancias no me son favorables? Hay una premisa que es una idea común, aceptada, casi de una manera natural, sin cuestionarla mucho, que dice, si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. No te voy a pedir que alces la mano, pero es probable que alguno diga, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, si este problema de salud que me viene acosando desde hace años, el Señor lo quitara de mí, yo creo que podría servir al Señor de otra manera. Yo podría estar de otro ánimo, yo sería otra persona. Por poner un ejemplo. Alguna hermana diría, bueno, si mi esposo recibiera a Cristo, ¿cómo cambiaría mi vida? Bueno, obviamente cambiaría, pero yo sería diferente, yo podría servir al Señor con más libertad y sería una persona más alegre. Tal vez algún hermano diría, bueno, si yo pudiera conseguir un trabajo, si yo podía tener una mejor posición económica, yo creo que podría servir mejor al Señor, podía ofrender más y se me solucionarían muchos problemas y yo estaría de mejor ánimo. Tal vez alguna joven podría decir, bueno, si yo encontrara al hombre de mi vida, en verdad yo sería otra persona, todo cambiaría para mí. Yo creo que cuando yo realmente encuentre la persona que Dios tiene preparado para mí, ahí sí, ahí mi vida va a dar el salto. Y podemos seguir con la lista, ¿sí o no? Podemos seguir con la lista, pero en resumen estamos diciendo esto: si mis circunstancias cambiaran, yo cambiaría. Estamos diciendo entonces que mi vida espiritual, mi ser interior, depende de las circunstancias externas. Y la Biblia dice que eso no debe ser así. Mayormente somos engañados al creer que seremos más felices si las circunstancias que nos rodean fueran diferentes. Pero Dios va a enseñarte paso a paso, de una manera muy tierna, muy paciente, muy amorosa, muy paternal, de que tú puedes llegar a ser el hombre que Dios quiere y la mujer que Dios quiere, a pesar de lo que suceda a tu alrededor. Dios tiene como meta formar en ti y en mí el carácter de su Hijo. Y las cosas que sucedan a nuestro alrededor son herramientas en el plan de Dios para alcanzar esa meta. Y eso cambia mucho nuestra óptica de vida. Mira, es muy probable, querido hermano, amigo, tal vez que nos visitas, que si no estás satisfecho, escúchame bien con esto que te voy a decir, si no estás satisfecho con tus circunstancias actuales, repito, si tú no estás satisfecho, satisfecha con la vida, con Dios, con tus circunstancias actuales, es muy probable que nunca lo estés. Si tú no estás contento, contenta con lo que tienes ahora, con lo que Dios permitió que tengas ahora, es muy probable que aunque Dios te dé aquello por lo cual tú estás suspirando, no encuentres tampoco la satisfacción, porque el día de mañana va a traer otro problema más. Tal vez la prueba que hoy te aqueja, la prueba que hoy te roba el gozo, te borra la sonrisa del rostro, te hace llorar, te hace dudar de Dios, controla tu ánimo, te hace faltar a la iglesia, te hace enojarte con las personas, tal vez mañana desaparezca. Aquello que era como un peso, una mochila, tal vez Dios en su soberanía, en su gracia, permita que desaparezca y tú vas a decir, listo, se acabaron los problemas. Pero querido hermano, hay un problema a la vuelta de cada esquina, ¿sí o no? Entonces mañana va a aparecer otro problema y otra vez tú te vienes abajo. Y empiezas a orar, ay Diosito, Diosito, mira, si tú me ayudaras, como me ayudaste con este problema, yo te prometo esto, yo creo que podría estar mejor. Y tal vez Dios en su gracia te ayude, pero aparezca otro problema y otra vez te vienes abajo. Y tu vida se desgasta en un subir y bajar de un espíritu, un ánimo, un temperamento regulado por las circunstancias externas. Y el diablo se ríe. Porque permíteme decirte, y tú lo sabes bien por la Biblia, de que Satanás tiene ciertas concesiones y permisos para estorbarte, porque él quiere dificultar tu andar. Y si tú vas a estar regulando tu vida por esas dificultades cotidianas, yo entiendo que algunas son muy difíciles. Y yo estoy segurísimo, querido hermano, hermana, que tú puedes ponerte en pie y tú puedes decir, Pablo, es muy fácil para ti decir esto, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y yo te creo. Pero díselo a Dios. Pero lo que queremos lograr a través de estas reflexiones es que vos puedas aprender a controlar tu ánimo a pesar de lo que suceda a tu alrededor. El apóstol Pablo aprendió, y esta es la palabra que él utiliza, abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4, aprendió el secreto de mantener su ánimo a pesar de las circunstancias. Es un pasaje muy conocido, pero quiero que lo leamos una vez más todos juntos. Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer solamente versículos 11, 12 y 13. Vamos a leer desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y aquí viene la palabra que mencionamos recién. ¿Qué dice él? Aprendido. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión dice, para todo tengo fuerzas en el que me da poder. Pablo comprendió que tal vez no sea posible controlar nuestras circunstancias, pero sí es posible impedir que las circunstancias nos controlen a nosotros. Él dice, yo he aprendido, en el original es la palabra me he iniciado en esta escuela de Dios. Y claro, todos sabemos, ¿no es cierto? La epístola a los Filipenses normalmente se la conoce como la epístola de ¿qué? Del gozo. Si vos te pones a subrayar, las alusiones directas al gozo que hay en la epístola son más de 25. La epístola fue escrita desde un calabozo, frío, húmedo, cruel, horrible, asqueroso, marginado. Pablo dice, yo he aprendido el secreto. Él no permitió que su circunstancia externa, que era tal vez mucho más adversa de la que nosotros podamos hoy aquí compartir, modifique su interior. Él mantenía un gozo. Y yo hace un tiempo estaba haciendo una lectura rápida y quiero que me acompañes un poquitito para ver, bueno, ¿dónde radicaba este secreto, Pablo? Y me llamó la atención ver que es una de las epístolas donde Pablo más menciona al Señor. Si tenés un esfero, no vamos a avanzar a hacerlo todo, porque te digo exactamente, aparece... Eh, de los 100 versículos, escucha bien, de los 100 versículos de esta carta se menciona 50 veces a Cristo. O sea que el 50% del tema de Pablo es Cristo. Por eso él dijo en capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Ese era el secreto. Él centraba su atención en Cristo, no en los problemas. Y mira, si lo querés hacer, comienza ahí, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Versículo 2, Padre del Señor Jesucristo. Versículo 6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 8, con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 10, irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11, son por medio de Jesucristo. Versículo 13, prisiones se han hecho patentes en Cristo. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo. 16, los unos anuncian a Cristo. 18, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. 19, del Espíritu de Jesucristo. 20, al final, será magnificado Cristo en mi cuerpo. 21, para mí el vivir es Cristo. 23, y estar con Cristo es muchísimo mejor. 26, gloria de mí en Cristo. 27, es digno del Evangelio de Cristo. 29, os he concedido a causa de Cristo. Solamente por ponerte un ejemplo, el capítulo 1, y te dejo la tarea para tu casa, seguí subrayando. 50 veces Pablo habla de Cristo. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, ¿qué está diciendo, hermanos? Yo regulo mi vida por Cristo, no por lo que suceda en mi alrededor. Y ese es el secreto que Pablo había aprendido. Santiago capítulo 1, por favor, versículo 3 al 5. Tenemos también un pasaje que aporta algo más de luz sobre el tema. Santiago capítulo 1, versículo 3 al 5. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un pasaje análogo al que leímos del apóstol Pedro, ¿no? Añadida a vuestra fe, virtud. Dice Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí este versículo, el apóstol Santiago me está diciendo claramente que estas pruebas me llevan a tener una paciencia, una constancia, que es el peldaño en el proceso de la madurez. Y también me está diciendo este versículo que muchas de esas pruebas en las que Dios te va a poner van a ser sin respuesta. Por eso dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a qué se está refiriendo? A esos momentos en tu vida cuando vos te encontrás en situaciones inesperadas, impensadas, indeseadas, inexplicables, incongruentes y todos los in que le quieras poner, y arrancan de tu interior una pregunta al cielo: ¿por qué? ¿Por qué? Y alguien dijo una vez, bueno, cuando estás en las pruebas no tienes que preguntarle a Dios por qué, sino para qué. Y sabes, esto suena muy bonito, pero en la práctica no funciona, porque la carne pregunta por qué. Y si no, no estaría este versículo. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿cómo continúa Santiago? Pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuándo le será dada? No sé. No significa de que vas a tener la respuesta para cada pregunta que le formules a Dios por cosas en tu vida que tú no estás entendiendo, aceptando, que no te gustan. No, ninguna parte de la Biblia te dice que vas a tener la respuesta inmediata. Que Dios te va a responder, te va a responder. Es muy probable que lo haga aquí en tierra, y tal vez no. Pero mira, el cielo va a ser una eternidad para aclarar dudas que tuviste aquí en la tierra. Pero Él te lo va a responder. Y no tengas miedo de preguntar por qué. No, es que hay que preguntar para qué. Y yo digo, mira, el hombre más perfecto, gracias hermano, el hombre más perfecto que vivió en esta tierra, que fue el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿No preguntó por qué? Él, estando en uno de los momentos más críticos de su vida, levantado entre el cielo y la tierra, él dijo, Dios mío, ¿qué dijo? ¿Por qué? Ah, si él preguntó, yo no puedo preguntar, que estamos todos locos. Pregúntale a Dios por qué. ¿Estás enojado con Dios? ¿Estás enojada con Dios? Dios no se va a ofender que le digas, mira, ¿sabes qué, Dios? Estoy enojado contigo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí sí y a él no? ¿Por qué a él, a mí no y a él sí? ¿Por qué él lo tiene y yo no? ¿Por qué a él le responde si a mí no? ¿Por qué yo siempre a lo último? ¿Por qué se me hace tan difícil la vida? El corazón pregunta eso, el alma pregunta eso. Dios no se va a ofender que le preguntes eso. Los que somos padres entendemos perfectamente la actitud de nuestros hijos. Cuando a alguien no les gusta, ah, pero ¿por qué, papi? Esto es injusto. Bueno, a ver, siéntate, hablemos. O sea, ningún padre se va a ofender porque el hijo le pregunte por qué. Dios tampoco. Pero cuidado, porque cuando entramos en esa zona de riesgo, podemos llegar a cultivar rencor hacia Dios en nuestro corazón. Repito, cuando entramos en esa zona de riesgo, podemos llegar a cultivar rencor hacia Dios, hacia la vida y hacia las personas en nuestro corazón. Y el rencor es muy peligroso, falta de perdón, es un pecado, intoxica, te va secando, te va comiendo por dentro. Mira, debes entender, querido hermano, querida hermana, que cada circunstancia que llegue a tu vida pasó primero por las manos de Dios. ¿O no? Puede ser que tú llegues con esa oración de dolor, de iras a veces, de esa duda a la que se refiere Santiago, esa falta de sabiduría, ante el trono de la gracia de Dios, y le digas a Dios, Dios, mira, vengo aquí mal, vengo frustrado, vengo desanimado, vengo con ganas de dejar todo porque me pasa esto y esto y esto. Y puede ser que Dios te diga, no me digas. ¿En serio? ¿Y cómo así? ¿Y cuánto? ¿Y qué? Yo no me enteré. ¿Cómo que te hicieron esto? ¿Puede ser que Dios diga eso? Cada circunstancia que llega a tu vida pasa primero por las manos de Dios. En el libro de Job, que yo sé que todos han leído algo de Job, conocen su historia, se habla muy clarito de esto. Imagínate Job. Vamos a leer en unos minutos algunos versículos muy interesantes que Job dice. Pero imagínate, pobre Job. O sea, un hombre respetado, un hombre espiritual íntegro, que velaba por el bienestar de su familia, ofrecía sacrificios todas las mañanas por sus hijos, ayudaba a la gente, mantenía un testimonio, y en cuestión de horas le dicen, mira, se cayó el techo donde hacían banquete tus hijos, murieron tus hijos, murieron tus hijas, y después le dicen, ¿sabe qué? Una peste agarró tu ganado, está muriendo tu ganado, y como si fuera poco, él se enferma, y es una enfermedad horrible. Su esposa no lo comprende, le dice, ya maldice a Dios y muérete. Los amigos le juzgan mal. Wow. O sea, como que a veces decimos, Dios, se te está yendo la mano. Dios, se te está yendo la mano, ¿qué pasa? A veces cultivamos esa actitud dentro de nosotros. Pero Job no lo sabía, pero hubo un permiso pedido, solicitado en el cielo y otorgado por Dios a Satanás, ¿no es cierto? Puedes tocarle, pero no toques su carne. Ahí está, sus bienes. Y después otro permiso de Dios a Satanás. Ok, toca su carne, pero no su vida. Todo había pasado primero por las manos de Dios. A Dios no lo agarró de sorpresa. Él sabía cada cosa que Job estaba viviendo. Y el hecho de que vos consideres de que cada circunstancia en tu vida pasó primero por las manos de Dios hace cambiar tu actitud. Dios sabe. Ahí está Moisés. ¿Te acordás en finales de Éxodo capítulo 2? Triste también, mal. Bueno, el tema de Moisés es para largo, ¿no? Él había traicionado a su familia adoptiva, ¿sí o no? Él había abandonado a su familia biológica, ¿sí? Él se sentía que le había fallado a Dios. Él huía de la justicia. O sea, la crisis psicológica que Moisés tuvo, emocional, fue fuertísima. A tal punto que afectó su habla. Quedó tartamudo. No era tartamudo Moisés. Esteban, en su discurso, dice: Moisés, varón elocuente en palabra. Y los historiadores dicen de que los discursos de Moisés al pueblo egipcio antes de salir a la guerra eran aplaudidos por miles. Pero fue tal el impacto psicológico que este Moisés quedó mal, mal. Y tal vez él pensaría, bueno, tal vez Dios no sabe lo que me pasó, Dios no sabe lo que mi pueblo sufre. Y ahí se aparece Moisés en la zarza. Y le dice: Moisés, yo conozco tu pasado, porque dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Después le dice: yo conozco tu presente, porque dice: he oído, estoy escuchando el clamor de mi pueblo y sé cómo están siendo oprimidos por los egipcios. Y después le dice: y yo conozco tu futuro, voy a sacarte de ahí y voy a meterte una tierra que fluye leche y miel. Yo soy el Dios de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. No te pienses que estás solo, Moisés. Yo sé, a mí me duele también. Y pensar en esto, hermanos, cambia la óptica de nuestra actitud hacia las pruebas. Nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros pensamos, porque no es que sucede, pero cuando nosotros pensamos que Dios esconde el rostro en las circunstancias, ahí tiene que aflorar el hombre y la mujer de fe que Dios quiere que salga a la luz. Y entender que Dios es real sin importar cómo me sienta. Mira, el grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. Aquí estábamos nosotros alabando a Dios. ¡Qué lindo! Ahora, ¿podés alabar a Dios con la misma intensidad, con el mismo gozo, en esos valles de sombra y de muerte, en esos momentos de injusticia, de maltrato, de dolor? ¿Lo podés hacer? Eso es un grado de adoración muy, muy, muy alto. Confiar en Dios durante ese tiempo, aceptar el sufrimiento, amarlo, aunque parezca distante. Para que madure nuestra amistad, Dios nos va a poner a prueba en periodos de aparente, y repito, aparente separación. Momentos en que sentimos que Dios nos abandonó, nos olvidó, pero Él está ahí. ¿Sabes? La fe, querido hermano, no radica en si tú ves o no ves a Dios. La fe radica en saber que Él siempre te ve a ti, aunque tú no lo veas. Eso es la fe. A veces pensamos que la fe es ver a Dios siempre. ¿Y cuando no lo veo? Si al fin y al cabo el escritor de los Hebreos dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que no se ve. ¿Y cuando no lo veo? No importa. Yo no lo veo a Dios, pero Dios me está viendo a mí. Y ahí debes anclar tu fe. Vamos a ver algunos ejemplos en los Salmos, algunos ejemplos de David. Vamos a los Salmos. Fíjate qué lindo. Para que veas que son personas como nosotros, no son superhéroes de la fe, espiritualator o como quiera llamarlo, fueron hombres como nosotros. Salmos capítulo 10, versículo 1. Hablábamos recién del por qué. El gran David: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Cómo concebía David a Dios ahí? Un Dios escondido, un Dios que, no sé, arreglate la sola, yo no estoy, no tengo tiempo. Eso pensaba David. Capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí toma palabra el Señor en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Estaba tan lejos Dios? Claro que no. Claro que no. 43:2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Fíjate la posición de David. Así que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde estás? Eso pregunta el corazón. 44:23. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Y seamos honestos, queridos hermanos. A veces nosotros tenemos esa actitud de una fe en crisis. Es parte de la vida cristiana. Eso no debe asustarte. Eso a Dios no le asusta. Pero cuidado, porque estás en el punto donde podés comenzar a transformarte en un hombre o una mujer de Dios que entiende que Dios tiene el control de todo, aún de las cosas que no comprendo, o cultivar rencor en tu corazón hacia Dios y apartarte cada vez más de Él y de las personas. Cuidado. Estás en esa ye, en ese punto, en esa encrucijada en que tienes que dar un paso de fe. Fíjate lo que Job dice también. Job capítulo 23. Versículos 8 al 10. Job 23, 8 al 10. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Aquí Job estaba respondiendo a sus amigos. Tratemos de meternos en la escena, de imaginar el cuadro. Un hombre cubierto de pie a cabeza en llagas. Un hombre con el corazón hecho pedazos por la muerte de sus hijos. Un hombre que no contaba con la ayuda incondicional de su compañera de toda la vida. Un hombre que tenía enfrente de sí amigos con el dedo acusador. Un hombre que estaba sumido en la pobreza. Y él dice en el versículo 8, si yo voy al oriente, no voy a encontrar a Dios. En el occidente no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, como diciendo Job para otros aparentemente, pero yo no lo veré. Si me dicen que está obrando en el sur, cuando yo voy, dice, se va a esconder, no lo voy a ver. Mas él conoce mi camino. Eso es un hombre de fe. Job está diciendo, mira, si vos me preguntás ahora por qué me está pasando todo esto, no sé. Traté de ser fiel a Dios toda mi vida. No sé por qué me está pasando esto. Si vos me decís dónde está Dios, no sé dónde está Dios. No sé. Si vos me preguntás si puedo verlo, te voy a responder rotundamente que no, no puedo verlo. Pero una cosa sé, Él me está viendo a mí. Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Job dice, mira, no sé lo que me pasa, pero Él me está viendo. Él me conoce. Y yo sé que estoy puesto en el crisol del taller del maestro. Y siento que va subiendo el calor. Y siento que me está probando. Y si esta prueba es para purificarme más y para que el oro de mi alma, de mi fe, una fe probada como el oro, sea más pura, amén, dice Job. Amén. Eso es un hombre de fe. Eso es una mujer de fe. Y eso es lo que Dios va a querer formar en tu vida. Llevarte al punto de que digas, Dios, no entiendo, no me gusta, me duele, mi carne se rebela, pregunto por qué, pero si Dios, esto es para que tu hijo sea formado en mí, Señor, amén. Y yo te digo que eso va a cambiar mucho tu circunstancia actual. Tal vez haya circunstancias de la vida que no van a cambiar, pero puede cambiar tu actitud hacia esa circunstancia. A diario estamos recibiendo con Marta casos de consejería matrimonial, muchos de ellos de esposas traicionadas por su marido. Y hay situaciones que no van a cambiar, ya no van a cambiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar toda la vida enojada con Dios, con las personas, con tus hijos, con tu esposo, con tu cónyuge, con vos mismo? Un accidente, una enfermedad, alguna pérdida de una parte de tu cuerpo, una herida del alma, una cicatriz del pasado, no podés cambiarla. Vos querés volver atrás y no podés hacer como en un archivo en que vos retrocedés, seleccionás, ponés borrar. No se puede, es parte de mi vida. Y aunque no quiero verlo y aunque quiero olvidarlo, de vez en cuando aparece ahí y aparece ahí, y es como que me echan sal en la herida. No podés. ¿Qué vas a hacer? La circunstancia no va a cambiar, pero vos podés cambiar con la actitud de un hombre, de una mujer de fe. Y te digo una cosa, cuando tu actitud hacia la circunstancia cambia, es como que la circunstancia cambió un poco también. Se minimiza el dolor del trauma del momento. Cuando el apóstol Pablo dice, hablando de la oración, que tenemos que echar, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y súplica, ¿no? Esas oraciones de dolor, en que doblás tus rodillas como hace tiempo que no doblabas, y llorás, y parece como que todo tu ser se dobla. Una vez alguien dijo que justamente eso es la oración. Es un ser doblado, un arco doblado casi al punto de quebrarse. Y a veces parece que decimos, Dios, pero basta, vas a quebrar. Jesús dijo, no quebrará la caña cascada. Él sabe hasta dónde doblar. Pero es en ese arco entesado que se disparan las oraciones como flechas que traspasan el cielo y llegan a la presencia de Dios. Y dice ahí el apóstol Pablo, cuando estás en esa actitud de estar poniendo tu ansiedad en Él, de que sean conocidas tus peticiones, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Mira, tal vez Dios todavía no te respondió lo que vos le estabas suplicando, pero ya te dio su paz y parece como que todo cambia. Ese punto es al que Dios quiere llevarte, como en el ejemplo que veíamos recién de Job. Ahora la pregunta, ¿seguirás amando, confiando, obedeciendo, adorando, aunque no sientas su presencia? ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida o cuando sentimos que Él calla? ¿Cómo poner nuestra vida en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? ¿Te acuerdas de María Magdalena? Yo no sé acá, pero en Argentina, cuando alguna es muy llorona, se dice, es una María Magdalena, se le dice. Una Magdalena. ¿Te acordás de María Magdalena? Después lo podés leer en tu casa ahí en los Evangelios. Fue la primera, ¿no? Amaba mucho al Señor. Amaba mucho al Señor. Y querido hermano o hermana, estas crisis, estos momentos de la incongruente voluntad de Dios, no están ajenos a una vida de fidelidad y de amor a Dios. María amaba mucho al Señor, ella fue la primera en ir al sepulcro. Y claro, ¿quién nos moverá la piedra? Llega, ve la piedra movida, se asoma, no ve el cuerpo de su Señor, y se hace toda la película, y dice, claro, se lo robaron, yo sabía. Y va corriendo, y le mete duda a los discípulos, ¿saben qué? Se robaron al Señor. Se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde la han puesto. No sabemos, era ella sola. Era ella sola, dice, no sabemos. Habrá mirado para atrás y no había nadie, pero estaba. A veces la fe en crisis te lleva a perder la objetividad y entras en un mundo irreal, subreal, que ves cosas que no son. Porque el temor, el pánico produce eso. No sabemos dónde la han puesto. Claro, metió duda a los discípulos, sale Pedro y Juan corriendo, Juan llega más rápido, Pedro llegó como a los minutos, y no hay nadie, pero entraste a ver, dice Juan, más jovencito, Juan medio miedoso, ¿no? Bueno, me asomé, pero entraste a ver, no, yo no entro, dice Juan, correte, y Pedro se mete, no está, dice, y se van los dos corriendo, y ahí queda María Magdalena, sigue llorando sola, ¿no? Y el Señor estaba ahí, ella no lo veía. No lo veía. Le dice María: sí, tú te lo llevaste. María: dime dónde lo pusiste, yo lo voy a traer. ¿Cómo va a cargar una mujer en ese estado de fe en crisis un cuerpo muerto? Imposible. O sea, por eso te digo, María estaba en otra esfera. María era el Señor. María, tú eres el ladrón, dime dónde está. María le tiene que hablar. María. Entonces, a veces estamos en esa situación y no sabemos qué hacer, ¿no es cierto? Porque las lágrimas nublan muchas veces nuestra vista de fe. Yo quiero terminar leyéndote cuatro cosas. Mañana las vamos a ver más en detenimiento. ¿Qué hacer en ese momento? Primero, cuéntale a Dios cómo te sientes. Sé sincero. Cuéntale a Dios cómo te sientes. Sé sincero. Sé sincera. Fíjate lo que dijo Job. Estamos en Job, capítulo 7, versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Qué estaba diciendo Job? Dios, me vas a escuchar. No voy a fingir delante de ti. Y Dios le dice: muy bien, Job. Descárgate conmigo. Descárgate conmigo, Job. Cuéntale a Dios cómo te sientes. Fíjate lo que dijo David. Salmo 116, versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Me gusta este versículo. Creí, por tanto hablé. David estaba afligido en gran manera, pero ¿él qué hizo? Habló. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué habló con Dios? Porque creí. ¿En qué habrá creído Dios? David. Habrá creído en que Dios sabe lo que hace. Habrá creído en que Dios lo ve a él, aunque él no lo veía a Dios. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Segundo lugar, concéntrate en quién es Dios. En medio de tu prueba, concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno. Él me ama, Él está conmigo, Él sabe lo que me pasa, Él se interesa en mí, Él tiene un plan para mí, Él tiene el control. ¿Sí? Concéntrate en las verdades eternas de Dios para ti. Aunque todo a tu alrededor parezca no concordar, tú sabes que Dios te ama, que Dios es bueno, que Él pagó un precio alto por ti. Tercero, confía en que Él cumplirá sus promesas. El hombre de Dios es aquel que aprende a vivir dependiendo de las promesas, no de sus emociones. No podés ser un cristiano emocional. Querido hermano, si tu vida está guiada por tu alma, por tus emociones, por tu corazón, estás en peligro. Porque eso es un creyente carnal. A veces pensamos que un cristiano carnal es aquel que fuma, aquel que engaña a su mujer, aquel que hace negocios turbios en su empresa, aquel que tiene una doble vida. Y claro que es un cristiano carnal, pero permitime decirte que la Biblia enseña que también un cristiano carnal es aquel que se deja regular por sus emociones y que todo lo que suceda en su alma, en su corazón, en su sentimiento, en su orgullo herido o no, en su sistema de defensa, de autodefensa, regula su vida. Es un cristiano emocional, es un cristiano carnal, porque las emociones son parte de la carne. Lo que debe regular tu vida es el espíritu que Dios ha hecho morar en ti, su Espíritu Santo gobernando tu espíritu gobernando tus emociones, tu corazón, y tus emociones y tu corazón gobernando tu cuerpo, tu mente, tu vida. Y en cuarto y último lugar, y esto es lo que más me gusta, y con esto quiero terminar, hermanos. Recuerda lo que Él hizo por ti en el Calvario. Recuerda lo que Dios hizo por ti en el Calvario. ¿Podés pensar que un Dios que te amó tanto y un Cristo que te amó tanto, que estuvo dispuesto a sufrir tanto, tanto, tanto por vos, te vaya a abandonar ahora en los momentos de duda y temor? Trata de verle con los ojos de la fe a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, con su rostro desfigurado, con su vida hecha pedazos, con su orgullo humillado por los hombres, marginado, incomprendido, abandonado, y pensando en tu nombre y en tu apellido. Poné tu nombre ahí, y él diciendo: lo soporto por Pablo Martini, lo soporto por Pablo Martini. Poné tu nombre ahí. ¿Y vos pensás que la hora te va a dejar solo? ¿Que la hora te va a dejar sola? No, no. Estaba pensando hace unos días atrás acerca de este tema de la muerte de Cristo, ¿no? Y mirando un poquito en las demandas de la ley del Antiguo Testamento, la ley no demandaba una muerte cruenta o una muerte en público. Muerte, la paga del pecado es muerte. La tipología que tenemos en el Antiguo Testamento era la de un cordero degollado. No había un gran espectáculo público cuando el cordero era degollado. Era una cuestión entre el ofensor, el sacerdote y la víctima, nadie más. Y yo pensaba, ¿por qué Cristo tuvo que morir ante tantas personas? ¿Él no podría haber ido solo al huerto y entregar su vida? ¿O acaso no valía esa muerte? ¿O él no podría haber muerto en el anonimato de un calabozo como Juan el Bautista, ante la única mirada del único espectador, el verdugo que le corte la cabeza? Al fin y al cabo, si vamos a compararlo con la muerte de los corderos del Antiguo Testamento, era degollado, no crucificado. ¿Pero por qué todo este asunto de la cruz cargando, y del látigo, y de la corona, y de la lanza, y del rostro escupido, y semidesnudo frente a miles de personas? ¿Por qué todo eso? Si lo que nos salvó a ti y a mí no fue la vergüenza pública, fue la muerte. ¿Por qué no fue una muerte más digna? ¿Sabes por qué? Porque Él quiso identificarse con vos. Cuando te maltratan, cuando ves la injusticia, cuando te sentís solo, cuando te hieren en el orgullo, cuando te exponen frente a otras personas y querés gritar y no podés, Él te dice: yo sé lo que es. Mirarle a Cristo en la cruz del Calvario me ayuda a soportar con fe cualquier prueba que la vida pueda poner. Queridos hermanos, Dios está formando un hombre y una mujer para la eternidad, hoy. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero quiero decirte una cosa, Dios no solamente está preparando un lugar para ti, Dios te está preparando a ti para ese lugar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias.